los que tienen artritis, por ejemplo, están quedándose prácticamente tiesos poco a poco para que la gente entienda, porque no reciben los medicamentos que les daba antiguamente o anteriormente el Seguro Social. En el caso de hemofilia, ha bajado muchísimo la entrega de los medicamentos también, causándole, sobre todo en el interior, daños irreversibles a los niños que vienen creciendo, que venían bien, con sus articulaciones bien y su vida normal. Y están causándole estos daños con tardándose. Si tienen un poquito de factor, que es el medicamento que ellos usan, les ponen todas las trabas habidas y por haber para podérselos entregar. Y cuando una hemorragia de estas que estamos hablando, que son internas, tienen, ya es porque no hubo el tratamiento ideal que tenían antes, que era la prevención, la profilaxis. Hay personas que también tienen hipertensión pulmonar, que tienen meses sin recibir el medicamento, ya han muerto, como varias. Entonces, no sé, ya hemos acudido a todas las instancias para resolver este problema y no conseguimos la respuesta para esto.